Conversation 2. Is someone helping you? ¿Ya la atendieron? Thank you. How much is the black leather bag? Gracias. ¿Cuánto cuesta la cartera negra de cuero? It doesn't have a price tag. No tiene una etiqueta con el precio. Let's see. You're right. Vamos a ver. ¿Tiene razón? These handbags are on sale, and they are 30% off. Estos bolsos están rebajados y tienen un 30% de descuento. That's a bargain. I'll take it. Es una ganga. Me lo llevo. I'd also like to try on some shoes. También me gustaría probarme unos zapatos. What size do you wear? ¿Qué número calza? 37. Size 37 is in this section. La talla 37 está en esta sección. Are you looking for any particular color? ¿Busca algún color en particular? Yes, I'd like a pair of shoes that go with the black bag. Sí, quiero unos zapatos que vayan con el bolso negro. Here are some very pretty ones with a not so high heel. Aquí hay unos muy bonitos y con un tacón no muy alto. They are very comfortable. Do you like them? Son muy cómodos. ¿Le gustan? Let's see. I'm going to try them on. A ver, me los voy a probar. They fit me like a glove. I'll take them. Me quedan como anillo al dedo. Me los llevo. Are they also on sale? ¿Están también rebajados? It doesn't hurt to ask. Soñar no cuesta nada, ¿verdad? Unfortunately, no. Desafortunadamente, no. Well, it doesn't matter. They're pretty and they fit me well. Bueno, no importa. Son bonitos y me quedan bien.